Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 14 de mayo. No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto. Y su fruto permanezca. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, que asociaste a San Matías al Colegio de los Apóstoles, concédenos por su intercesión que, teniendo la dicha de ser amados por ti, merezcamos ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta, y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos: a José Barsabá, por sobrenombre El Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes. Le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 112. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Desde que sale el sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones. Su gloria por encima de los cielos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada? Y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide y nos ayuda a permanecer en su amor. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta fecha en que la Iglesia celebra la fiesta de San Matías Apóstol. Matías es una palabra pariente, prácticamente lo mismo que Mateo. Matías y Mateo quieren decir don de Dios. Mat quiere decir don, ya. Aquí no hay nada de Jehová. Mat Yahvé, quiere decir el don de Yahvé. Hoy celebramos este apóstol porque él es precisamente, como veremos, el que ocupó el lugar que dejó Judas en el grupo de los 12. Quedaban 11, pero el Espíritu Santo llamó a la comunidad a que ese vacío fuera llenado. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, pues sí, estamos en la fiesta de un apóstol. Comentaba con unas personas que la Iglesia Católica es una santa católica y apostólica. Apostólica porque es enviada, pero porque los que la llevaron por el mundo fueron los apóstoles, los enviados del Señor. Naturalmente, con esto me decían los jóvenes, quiere decir que los apóstoles son pocos. Bueno, pocos a los ojos de Dios no, sino que el apóstol ha de ser un auténtico apóstol. Estamos en un día, en un tiempo en el que todo el mundo se manda a sí mismo como apóstol. Sí, todos tenemos un llamado de Dios a ser apóstol, pero imagínense ustedes que los apóstoles auténticos tienen un sello especial. Y es que hoy celebramos nosotros esta fiesta de rojo, porque San Matías también murió mártir. Dice la historia que San Matías murió apedreado en Judea, luego de ser condenado a muerte por el sumo sacerdote, y después todavía sí le decapitaron. Es decir, el apostolado se centra siempre en una historia que no es fantasía, no es un milagro de portentos, de cosas de que el apóstol es un ángel bajado del cielo y que vive como millonario. No, no es así. Ciertamente el apóstol es aquel que da la vida por el Señor. Por eso también encontramos nosotros que en el Salmo dice, lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Los apóstoles eligen a Matías echando suertes. Bueno, esto no era como lanzar la moneda al aire. Había pues este instrumento que se llamaba Purim o Tumim, que eran pequeños trozos de hueso o tal vez piedras pequeñas que se ponían en un recipiente. De alguna forma se pensaba que Dios manifestaba allí su voluntad, o tal vez fue otro modo. Lo importante es que él ya estaba con ellos, conocía el camino cristiano. Y por eso en el Evangelio Jesús dice, ustedes son mis amigos, ya no los llamo siervos, porque ustedes, dice, conocen mi mensaje y se mantienen en él. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿apreciamos a la Iglesia Católica porque ella viene de los verdaderos 12 apóstoles? Mártires que sellaron con su vida, con su sangre, ese mensaje que predicaban. ¿O somos de aquellos que andan viendo predicadores, telepredicadores, que salen presumiendo de los millones que hacen de las pobres personas? Segunda pregunta, permanecer. Jesús dice, los llamo amigos porque les he dado a conocer todo, permanezcan. O dejamos la fe, como muchos han dejado la fe, por una situación difícil que no comprendemos, por orgullo, en fin, por una Biblia que nos regalan, o permanecemos en la fe verdadera, la fe católica. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que escogió a través de la Iglesia a Matías y le decimos, oh Cristo, hoy también tú eliges a los verdaderos apóstoles de tu Iglesia a través de esa Iglesia una, santa, católica y apostólica. Líbranos, Señor, de aquellos que se llaman apóstoles y no lo son, porque han hecho de la fe un negocio, han hecho de la fe un medio de vida. Ayúdanos a distinguir que los apóstoles verdaderos han dado la vida por el Evangelio y están en la gloria, como nosotros también queremos. A ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 112 dice en su antífona, lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. Interesante, porque no se puso él mismo o pagó para que lo pusieran, sino el Señor actúa así, a través de su Iglesia. Ustedes saben que los apóstoles tienen sucesores, que son los obispos. No es que alguien compra ese puesto o se postula, o en fin, no. Esto, el Espíritu Santo que actúa en la Iglesia da este encargo, este servicio, es ante todo un servicio. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos a los 11 que están orando y eligiendo a Matías. No para una vida fácil, porque Matías será apedreado, será decapitado, pero él será elegido por el Señor. Y decimos, lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. Hoy finalmente en la acción. Recordemos ante todo que pertenecemos a la fe católica y que esta fe católica pues está formada de seres humanos. Tú y yo somos humanos, tenemos tanto en que fallarle a Dios, pero aquí reside la Iglesia que fundaron los verdaderos apóstoles. Por lo tanto, tener cuidado con tanta fantasía, con tanta Iglesia que surge que no lo es, le falta la Eucaristía. En segundo lugar, nosotros también somos llamados amigos, no solamente los apóstoles, todos somos amigos del Señor. ¿En qué sentido? Porque Él es un amigo y al mismo tiempo es nuestro Señor, que nos pide perseveren en mi amor. Con la gracia de su Espíritu Santo será posible, por intercesión de María, en este año del Congreso Eucarístico Nacional, yo soy el pan de la vida, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria.